Recientemente, varios países informaron el texto íntegro o resumen de la información importante de la Comandancia Suprema y la nota del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea, relacionadas con la desesperada fechoría militar de los bribones militares de Sur Corea. Lo hicieron el periódico sirio Tishurin, el uruguayo La Juventud, el brasileño Agua Verde, el nepalés Arpan y los sitios web del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea, la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Idea Chuche y la Política del Songun y la Asociación de Amistad Nepal-Corea.